Así se ha aplaudido en todo el país, como usted es el medio de la tierra, en toda la provincia, en Santa Fe y en el Capital Federal. Hay cosas hermosas que quedan del viento de la tierra. El hecho de descubrir amigos insospechados. Hoy en día, que es tan notable la trampa, la cosa de atrás, la cosa sucia, la profanación de la amistad, descubrir un amigo leal, sincero, sin agachadas, sin torpezas. Ese es Luis María Solís. Sembrar aquí, en Entre Ríos, la semilla del gobierno que toma las cosas de su tierra para proyectar la nación. Eso también se desprende de aquí. Señoras, señores, esta es una noche de gozo, de alegría, de profunda alegría y tremenda satisfacción. Otra vez se repite el hecho de que un muchacho de cualquier lugar de la provincia, esta vez es Entre Ríos, da el paso hacia grande, hacia niveles tremendamente importantes dentro del consenso de la música folclórica popular argentina y en Ese es el premio de Luis María Solís. Muchas gracias.